Señor alcalde Ernesto Martínez, la situación en transporte en el municipio hoy no es la mejor, amanecimos con un paro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué balance podemos dar? Bueno, la administración se dio la pela de promover un cambio rotundo en el esquema de operación del servicio de transporte. Es una reorganización de todos los planes de rodamiento de las empresas que lógicamente ha generado resistencia. Pero está determinado que, como fuera consultado y concertado con los transportadores y como responde al clamor de la ciudadanía, la idea es que debemos mantenernos firmes en ese plan de rodamiento con los ajustes y las modificaciones que eventualmente merezcan de acuerdo con las inquietudes que han expresado los empresarios, pero que de todas maneras está pensado es en el bienestar de la comunidad. Es decir, ya hay un cansancio de los pasajeros de ver el atropello, la mala prestación del servicio, el fraccionamiento de las rutas, el incumplimiento de los planes de rodamiento, de manera que nos toca actuar con coherencia frente a esa responsabilidad social y esperamos que los transportadores también tengan un gran sentido de responsabilidad, porque todo proceso de cambio genera resistencia y no podemos que un sector minoritario de operadores del servicio que se ven perjudicados porque tienen vehículos piratas o vehículos que no están cumpliendo con los planes de rodamiento afecten a todo un conglomerado social que es el que es objeto de las medidas tomadas por la administración. Es decir, ¿el plan de rodamiento tal y como se trazó desde la administración continúa? Debe continuar porque se hizo a través de un proceso largo de concertación, de análisis, de estudio. Quizás puede tener algunas fallas de carácter operativo mínimas, las cuales deben ser objeto de revisión. Se han creado unas mesas permanentes de trabajo, se han establecido unas agendas de reunión permanente durante la próxima semana, pero en esencia es un plan de rodamiento que está pensado en la optimización del servicio, en llegar a sitios donde antes no se llegaba, en darle al usuario un trato digno y debe mantenerse. Algunos transportadores dicen que el plan de rodamiento fue impuesto, que la resolución 793 dice lo contrario, que son las empresas las que deben prestar ese plan de rodamiento. En este caso fue el municipio el que se lo impuso. ¿Es eso cierto o con qué argumentos ellos afirman esto? El servicio público de transporte está caracterizado como un servicio esencial, es decir, que es inherente a la función del Estado intervenir para que el servicio público se preste bien. De manera que las autoridades en cualquier momento pueden tomar las medidas que considere pertinentes y en materia de transporte no existen derechos adquiridos. Es decir, que cualquier resolución o acto administrativo que se haya expedido con anterioridad puede ser modificado en el momento que la administración considere que prevaleciendo el interés general tenga que ceder ese interés particular de quienes quieren tomar esos planes de rodamiento como algo rígido, como algo inamovible. La administración tiene esas facultades, el Consejo de Estado se ha pronunciado en varias ocasiones con relación a esa posibilidad que tienen los gobiernos de ajustar sus actos administrativos en materia de transporte público, pero obviamente que no es nuestra intención imponer o generar una actitud soberbia, sino por el contrario, siempre bajo el diálogo, bajo la conciliación, pero sin sacrificar el interés público. Señor alcalde, ¿hay garantía pronto para el lunes que haya transporte? Hoy no hubo, mañana es domingo, ¿qué irá a pasar la otra semana? Bueno, esperamos que con el transcurso de la reunión que se está llevando a cabo logremos unos acuerdos que permitan la tranquilidad de que el próximo lunes se restablezca plenamente el servicio. Debemos advertir que una cosa es el ánimo de diálogo de la administración y otra el ejercicio de la autoridad. Ya he impartido las instrucciones para que el director de transporte inicie las investigaciones administrativas frente a las empresas que se nieguen a prestar el servicio o que faciliten a los saboteadores la obstrucción de la buena prestación del servicio, porque finalmente es una obligación pública del gobierno y de los empresarios el garantizar una buena y oportuna prestación de servicio público de pasajeros. Tengamos fe en que efectivamente se pueda cumplir esa meta y que las razones de diferencia o discrepancia se puedan resolver en esa mesa que se ha creado.